una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios del espacio radial de la lectura Biblioteca Viva, el espacio de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas que se transmite todos los miércoles a esta hora por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por nuestro compañero y camarada Freddy Ñáñez. En la dirección de la emisora tenemos a Enza García, porque en la coordinación de prensa se encuentra Sinamay González, y en la coordinación de producción José Ángel Lanz, y en la coordinación técnica está nuestro compañero José Gregorio Sánchez, así como tenemos en la coordinación web a Luigino Bracci. Y como operador de guardia, Rigoberto Valera, que le está haciendo la segunda aquí al pana Kevin Hernández. Está enfermo, ¿no? ¿Verdad? Está haciendo una diligencia personal, él también tiene chance. Es más, es joven, está enamorado con este festival de poesía. Está estudiando porque tiene un examen muy complicado. Sí, no, bueno, y además la novia con los poemas y todo lo demás. En la producción de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, tenemos a Janet. Janet Paz. Oye, pero lo dices así, lo entonas, como si fueses a entonar un poema. Porque estamos en la semana de la poesía, yo decía de la fantasía. Porque bueno, la fantasía, estamos Vladimir allá en el otro lado del micrófono y aquí José Gregorio. Entonces, sí. Gregorio Cabello Patiño. Y muchas gracias. Bueno, este José Gregorio me ya toca a mí hablar. Bueno, habla pues. Vladimir, habla por favor de la semana esta que empezó el domingo en un acto maravilloso allá en el Teatro Teresa Carreño. Bueno, hablemos de la semana. El primer día de la semana es el día domingo, le sigue el día lunes, el martes y el miércoles Biblioteca Viva. El día domingo fue la inauguración del 13º Festival Mundial de la Poesía, un evento completamente apoteósico, nutrido de venezolanos y venezolanas ávidos de ese concepto tan hermoso como lo es el concepto de la poesía, el concepto que encierra belleza, encierra estética, encierra sencillez. Y qué cosas tan buenas, ¿no?, que en esta fecha, José Gregorio, nosotros podamos entender el valor real de lo que es la poesía con este 13º Festival Internacional de Poesía. Y es algo que vamos a desarrollar durante el programa. Totalmente. Estos conceptos, ¿no?, de poesía. Porque es importante, primero, decir que todos y todas en esencia somos poetas. No hay ser humano en el mundo que no admire la belleza a su alrededor y no se admire a sí mismo como parte de esa belleza. Y al admirar la belleza desde el punto de vista estético, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista material inclusive, porque yo puedo ver belleza en algo material y puedo decir aquel edificio es un poema. Como también puedo decir que la actividad que se desarrolló el día de hoy en el marco de este festival de poesía, que fue la lectura de poemas en braille y donde participaron cualquier cantidad de compañeros y compañeras que estuvimos presentes allí, más la magistral clase, porque podemos decir así que fue una clase magistral de nuestro compañero de trabajo, Sadi Loaiza. Bueno, eso fue un poema, esa actividad del día de hoy. Tú estuviste presentando todo y creo que tienes una impresión mucho más amplia de la que pueda tener yo, y creo que es bueno compartirla con los usuarios, bueno, usuarios, José Gregorio. Es un trabajón. Trabajón hacer que la tinta que está impresa. Yo pensaba que trabajón era un chamo que se llama John y trabaja John. ¿Trabajaría con John? Yo creo que sí, trabajón, trabaja John. John. O John pone trabajón. trabajaba. Porque de paso John leyó un poema ahí muy bien, muy bonito. John, ¿no?, leyó un poema. Bueno, saludo a John ahí, el que lleva, o sea, el Twitter. El Twitter de Twitter, nuestra institución. Bueno, arroba Biblio Nacional. Biblio Nacional, consúltalo, llégate allí. Bueno, esta mañana tuvimos, como cumpliendo con nuestra programación del 13º Festival Mundial de la Poesía, en el capítulo Biblioteca Nacional, allí teníamos tinta y braille. ¿Cómo hacíamos eso? Adriana, que es una encantadora compañera, que tiene el compromiso visual, es invidente, pero ve más que nosotros, que cualquiera, que tiene sus cuatro ojos, pues yo, con mis lentes, pues. Entonces, Adriana, ella está encargada del servicio aquí en Biblioteca Nacional para invidentes. Y desde hace tiempo están realizando una programación hermosísima donde combinan la tinta y el braille. Entonces, ellos tienen las cartillas en braille del poema, por ejemplo, era un poema ¿de quién? De Gustavo Pereira. De Gustavo Pereira, ¿verdad? El primerito que empezaron con Gustavo Pereira. Y ella iba tocando, deslizando sus dedos sobre esos punticos que sería bueno que todos aprendiéramos a eso, porque se afina el sentido del tacto. Y ella dice que de tacto ella sabe. Adriana, un abrazote, Adriana, hermosa, que nos enseña cómo la vida nos hace ver otras cosas. Entonces, ellos allí, ella leía, el primer poema lo leyó ella en braille, allí, desde la cartilla, pasaba sus dedos y en el micrófono ella decía. La gente seguía en un papel, se le dio un fajo de poemas engrapados, encartillados, y la gente seguía la lectura por allí. Luego le tocaba a los espectadores. Ella decía quién sigue y ahí se paraba un espectador frente al micrófono en tiempo récord, rápido, y empezaba a entregarse a la poesía. Y los demás, estaba otra señora privada de vista, pues, y tocaba también su poemario. Entonces se desplazaban esas manos y esos ojos por todas. Así que la Plaza Roja, el negro Luis Villafaña, se llenó hoy de poesía. Estábamos como 150 personas allí congregados escuchando a las poesías, poesía venezolana. Y terminamos con unos poemas que hoy vamos a hacer referencia para acá. ¿Verdad, Vladimir? Por supuesto, porque la semana pasada, en el marco también de este Festival de Poesía, estuvimos hablando de los homenajeados, hablábamos, y de hecho musicalmente nos acompañó Francisco Pacheco, a quien le tenemos una invitación también para el día de hoy, para que también nos acompañe, ya por la diversidad y como folclorista que es. Sí, José Gregorio, él va a estar con nosotros al final del programa, Francisco Pacheco, hace una sorpresa que te teníamos. ¡Cultor! Sí, él va a cantar una pieza que tenemos en la base de datos de aquí en Alba Ciudad. Bienvenido. Por supuesto. Bienvenido. Ahora, tú sabes también quién nos va a acompañar ahora en este instante, bajo tu voz, uno de los homenajeados como poeta. Ese camarada conocido de la guerra por la libertad, por la independencia. Aquel que alguna vez se paraba, o más de una vez, se paró en un tarantín, en un barrio, en una esquina de Caracas, ante cualquier protesta. No es en Paran. Leyendo. No es en Paran. Él leía mucho la carta de renuncia al Parlamento de Fabricio Ojeda. Y él era amante de aquella frase que dice en esa carta de renuncia de Fabricio Ojeda: hasta que la aurora de la libertad y la justicia resplandezca en el horizonte de la patria. Estamos hablando de alguien que fue militante de la palabra, fue militante por la defensa de los derechos humanos desde su juventud, pues. Y que hoy, por hoy, nos sentimos orgullosos, no está tan joven, pero nos sentimos orgullosos de que con toda esta trayectoria revolucionaria, con toda esta trayectoria humana, también se nos muestre como un gran poeta, porque está impregnado de grandes sentimientos de amor. Es nuestro compañero Tarek William Saad, quien fue leído también en lectura braille el día de hoy. Fue muy bien explicitado por el público y por nuestro compañero Sadi, tratando de hacer la metáfora de su poema, tratando de interpretarlo. Es difícil interpretar un poema de un poeta, pero cada quien lo asume. Un poema de un poeta, y valga la redundancia, porque somos poetas. Y lo reinterpreta. Y lo reinterpreta. Pero entonces escuchemos en la voz de José Gregorio un poema de Tarek William Saab. Fe. A la luz de la luna, mi dañado perfil se contempla. Un espejismo de turbia laguna me regresa desdibujando frente a la cerca. Vengo a pactar mi resurrección en otra parte. El asedio se desmorona ante el alambre y nada me reúne a esta hora con nadie. Solo en mi silencio soy lo inatrapable. En lo callado se mueven mis aguas, adivínalas. Tú, quienquiera que seas, cabellera entreabierta de las sombras, descúbrete en mí. Y luego ven, desnuda, sin edad, ni mirada, sin juramentos desconocidos, tú y yo poblaremos lo virgen que queda por vivir. Fe de Tarek William Saab. Coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. Guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor? ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que puedo yo cantarte, comandante. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, y estábamos escuchando esa hermosísima pieza, Si el poeta eres tú, de nuestro compañero y camarada cubano, Pablo Milanés. ¿Cuándo son las 3 y 15 minutos? Porque acaba de cambiar. Con 04 segundos, 05. 06 ya. 07. Pero ayer pasó algo bien importante dentro del marco de este número chukiti del Festival Mundial de la Poesía. Explícame, yo no tuve tiempo de participar directamente porque estaba en otras cuestiones laborales, pero vi que había un grupo de personas que no los conocía. Había unos con cara de chino, pero no sé si eran chinos, japoneses o tailandeses, vietnamitas, eran no sé. Chinos eran chinos que hablaban japonés también. Eran chinos que hablaban japonés. Y tenían cara de chino. Y hablaban mandarín. Ah, exacto. Pero tú no viste... Pero eran poetas internacionales. Poetas internacionales. Estaba previsto que llegaran 15, pero llegaron 9. De esos nueve estaba la joven de Jamaica, la de Cuba, el poeta de Colombia, estaba Nicaragua también, estaba México también. Mira, ellos pasearon, el primero los recibimos por las exposiciones que tenemos del libro, la exposición de Laila Saab en la Biblioteca Nacional que tenemos sobre el cacao. Luego pasamos a los servicios para mostrarle cómo trabaja Biblioteca Nacional de Venezuela. Y los llevamos a las referencias. Ya ellos se encontraron con una pequeña exposición sobre los libros de el mundo, sobre todo lo que tenía que ver con la poesía del mundo. Luego de allí fueron a la Hemeroteca Nacional, a la Hemeroteca. En la Hemeroteca llegaron a la Colección General. En la Colección General subieron a audiovisuales. De audiovisuales bajaron a libros raros y manuscritos. En ese momento, cuando ellos estaban allí en un break tomándose un juguito de naranja, apareció el libro que íbamos a presentar, que es un libro importantísimo del cual estuvieron la semana pasada hablando. Aunque Los Cuartos de Uno. Un capítulo donde ya leyó una de las poetas y luego faltan otra poeta y luego dos poetas. Pero no sé, no llegó hoy la poeta porque hoy no había cabida para esa poeta. La vamos a traer otro día para la poeta. Pero entonces seguimos con ellos, presentamos el libro y de ahí bajamos, entramos a libros raros y manuscritos con el poeta Gabriel Saldivia, que ninguno, bueno, cada uno mostró sus intereses por las colecciones, por los asuntos que más le interesaba, y costaba bajar a esa gente de allí. Fíjense que ellos se tenían que ir a las 12:30 y terminaron yéndose a la 1 de la tarde sin concluir el programa, porque terminábamos aquí en la Plaza Omar Cayán, donde íbamos a leer. Ellos apenas escucharon tres poemas de Omar Cayán y tuvimos que despedirlo porque tenían luego a las 3 de la tarde, en la hora en que mataron a Lola, una actividad que tenían que hacer en otras comunidades. Bueno, y como estamos en el programa Biblioteca Viva, que comienza a las 3 de la tarde, la hora que mataron a Lola. La mataron. Esta es parte de las actividades que se han desarrollado, pero también en la red de bibliotecas públicas, tanto del área metropolitana de Caracas como a nivel nacional, se vienen realizando una serie de actividades. Por ejemplo, el día lunes tenemos contabilizado 605 atendidos en todos los estados, el martes 702. Ahora, hoy miércoles no lo sabemos, hoy hubo bastante gente aquí. 153 personas en braille. Eso hay que sumárselo a los 1.307 que llevamos contabilizados hasta el día de ayer. Tenemos actividades en Anzoátegui, Apure, Aragua, Cojedes, Delta, Macuro, Lara, Mérida, Monagas, Vargas, Yaracuy, Zulia. Y la Colonia Tovar. La Colonia Tovar y un poquito más allá, Curiepe y Vironco también tenemos actividades. Y aquí en Caracas tenemos en la Biblioteca Nacional, en la Casa Martí y en donde se pare una biblioteca pública o cualquier usuario. Por supuesto, que hasta Rigoberto está dispuesto a leer unas poesías, unos somaris de eso bien pequeños, que de eso vamos a hablar ahora de Gustavo Pereira. Sí. Pero hay algo importante, José Gregorio, lo decíamos en el preludio, en la entrada del programa. ¿Por qué? Que la poesía, ¿no? Hay unas personas que hemos venido conversando. A mí me encanta de repente sentarme y escribir algunas cosas, pero cuando empiezo a entrar en materia me consigo con todo, que yo lo veo hasta como una extraña lejanía, el hecho de acercarme a la poesía, porque me encuentro con una métrica, me encuentro con unas caracterizaciones, heptasílaba, octasílaba, yo no sé qué cosa. Verso libre, rimado. Verso libre, verso rimado. Hay uno que es anacronte, anacrontismo, un tipo griego ya que... Eso viene de Safo, anacronte, la idea de Safo. Lesbos, bubólicos, sí, o sea, bucólicos. Bucólicos. Bucólicos, no bubólicos. Bueno, me equivoqué. Yo no tengo lo temor a expresar mi ignorancia. Lo bucólico tiene que ver con el vino también, con las campiñas, con el pastoril. También hay poesía pastoril. Exacto. Entonces ya eso, uno que se inicia en la cuestión de la poesía, es como que si le pusieran una pared, mira, ya va, espérate. La poesía es para cierto tipo de personas que dominan esta técnica. Por ejemplo, hablemos un poquito del haiku, que es una cuestión japonesa, que es una belleza. Mario Benedetti lo traslada a Latinoamérica y le hace una transformación, pero mantiene su estructura. Son decimosextas sílabos, una cosa así, que lleva una estructura de un solo párrafo, son poemas cortos, cortísimos, pero que tienen una métrica y una medida exacta. Esto también me lleva a que en la Biblioteca Nacional el día lunes se proyectó la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Hay una con cuestión Pablo, que, con Pablo Flores. Ah, yo pensaba que era Pablo, no, porque el protagonista Pablo, era Robin Williams. No, no era Pablo fue Flores. Pablo, ¿no? Flores. Ah, es que también Pablo él es actor. No, Pablo, no, no sí. Yo creo que Pablo Flores es el director de la red de bibliotecas públicas de todo el país. El equipo de producción estuvo reunido ayer. Sí. Y entonces Janés, ella estuvo ayer y nos decía, y buscamos en la red, a través de la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be, donde está Sadel. Exacto. Pero no fue para reescribir nada, ¿no? Sino no. Que buscamos una escena de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Y aparece donde le mandan a los alumnos, Robin Williams, no recuerdo el nombre del personaje, a que leyese la introducción del capítulo sobre poesía. Y empiezan a leer y es una cuestión de una estructura, es una gráfica para calificar o cualificar quién es mejor poeta o quién es mejor cuál es mejor el poema. Entonces empiezas a graficar tanto de estética, tanto de esto, tanto de lo demás, como si fuese una cuestión meramente matemática. Matemática y sin sentido. El protagonista, en este caso Robin Williams, le dice, ya va, espera un momentico, rompan esas páginas. Y todo el mundo quedó así. Claro, nosotros que estamos en la biblioteca no avalamos, no puedes romper un libro. De hecho, no. Es testimonio de las cosas que no se deben hacer. Yo lo hubiese mandado a engrapar. Sí. Las páginas. Y porque si se pone viejo, explicaba para pulpa de papel. Claro, pero entonces Robin Williams en este caso le explicaba a los alumnos que ninguna poesía puede estar sujeta a una técnica que la amarre, porque ninguna poesía se puede catalogar como buena o mala, ni el alcance de su poesía. Por supuesto, hay quienes dicen, por ejemplo, este párrafo que lo tenemos aquí, cuando hablamos de poesía o queremos saber sobre ella y comenzamos a buscar cómo construirla, nos encontramos con infinidad de definiciones, tipos, estructuras y hasta una métrica que sin desmeritar la técnica y la estética que caracteriza un buen poema y por ende inmortaliza a un excelente poeta, genera en aquel que se acerca por primera vez una sensación de extraña lejanía. Y es que si la esencia de la poesía es la expresión máxima del sentimiento que no se sabe ni se siente rimado en versos asonantes o consonantes, o si obedecen a una métrica en particular que al final termina relevado a una técnica que como bucle gira entre el ser y el es. Sí. O sea. Eso tiene que ver, claro que sí. Y eso es lo que complica todo ese montón de cosas que complican. Yo tengo un concepto mucho más sencillo. La poesía es imagen libre que tú vas describiendo. Entonces, así cualquiera puede escribir. Usted, uno de los tantos usuarios de las multitudes que nos escuchan aquí en este programa, hágalo, inténtelo. Agarre, piense en un objeto. Ese objeto, póngale música, vuela, camina, recorre tu cuerpo con ese objeto, llévalo, degústalo. Y ya has hecho una poesía. Por supuesto, además que todos en esencia somos poetas. Otra cosa, no es que estemos negando, ¿no?, la aplicación de una técnica, no, pero porque de hecho para saber, y hay estudios que lo demuestran, pero como principio no debería ser una limitante la aplicación de estas técnicas. Primero, entender que todos somos poetas y la poesía está flor de piel, atrevámonos. Además, sí. La poesía ni siquiera es para leerla, es para oírla. Y compartirla. Y que cada quien la interprete a su manera. Porque son imágenes. De hecho, claro, hay una hermosa poesía dedicada hasta la muerte. Y eso es válido. Bueno, luego de que usted Amado Nervo, escribe por la muerte. Luego de que usted escriba su poesía, le gustó mucho, bueno, entonces hay toda una serie de técnicas que pueden ser aplicadas quizás para mejorarla, que lo veo difícil, ¿no? Porque lo que nace del alma jamás se podrá mejorar. Así es. A lo mejor usted quiere aplicar un sentido de estética más purificado, más clarificado. Entonces, como lo hizo Benedetti cuando estudió los haikus, como lo hizo Gustavo Pereira, que no solo estudió los haikus, sino que rompió con un esquema y lo tomó como punta de lanza. Sadi lo decía esta mañana, y no lo digo en sentido de nombrar al compañero Sadi, sino que tiene toda la razón, y la razón es de quien la tiene y no de quien la desea. Gustavo Pereira es tan poeta, que fue constituyente en el año 1999 y le tocó escribir el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y quienes hemos leído el preámbulo de la Constitución Bolivariana de Venezuela, nos damos cuenta que ahí está nuestra identidad, pero que está plasmada con una pluma que es un poema. Un poema. O sea, ese preámbulo es, en esencia, un poema. Más allá de eso, Gustavo Pereira presenta, ¿qué pasó? Ah, vamos para allá. Presenta unas cuestiones que son tan llenas que lo vamos a conversar ahora. Porque son las 3:25 claro, de la tarde. Son los somaris. ¿Y por qué son las 3:25 de la tarde y vamos a dejar a los somaris así? Porque nosotros tenemos que escuchar algunas promociones de Alba Ciudad. Exacto. Entonces, dice Rigoberto, si nos vamos directo o nos vamos con la pieza. Nos vamos directo a escuchar las promociones de Alba Ciudad. 96.3 FM, no me muevas el dial. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanoro, poderes. Creadores del pueblo. Hernán Marín, cantautor, folclorista e investigador. Nació el 6 de octubre de 1940 en Cumaná, Estado Sucre, patrimonio cultural viviente. Para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental. Mete en nuestro cuerpo solo al nacer en el suelo de mi tierra tan tropical. En realidad este es como un segundo impulso de Hernán Marín, de esas inquietudes que tiene. Vamos a hacer un disco que hable de nuestro joropo, de nuestro aguinaldo, claro, porque fíjate, la forma del aguinaldo es también joropeado. Es la diferencia que hay entre los aguinaldos normales de todas partes, que son ritmos de dos, y nosotros son ritmos de tres y cuatro. Y 3x4 y 6x8, así por el estilo. Y creo que sí lo vamos a lograr porque yo creo que eso sería el último trabajo que voy a hacer con respecto a eso, ¿no? De dejar plasmado lo nuestro para que la gente vea cómo era el aguinaldo nuestro. Hay una creencia que no sé por qué razón dice que la música llanera es la música venezolana. No, señores. Yo creo que ya es tiempo de que ya, y eso lo dijeron ya, que Venezuela tenía una sola música, música venezolana, apartando todos los ritmos, las formas musicales, los géneros, como se quiera llamar. Eso es lo nuestro. Lo que está oyendo la mayoría es lo que oye la música foránea. La música nuestra no la está escuchando el niño como debe ser, porque ni en los colegios. Yo voy a los colegios gratis, a todos los colegios de Venezuela, cuando me llaman, y los de Cumaná sobre todo, y les hago un programa ahí gratis y pongo a los niños a cantar con el cuatro y los pongo a bailar y no les cobro un centavo por eso. Y sin embargo, ¿cuántas veces voy y los encuentro que voy al programa? Mire, si está invitado para allá, cuando voy están haciendo otra cosa. Bueno, se no quedaron a hablar conmigo para ir a mostrar. Tampoco, es como que si no les interesa. Y hay que, a esos maestros hay que ponerlos en la línea. Ustedes tienen que darle esto a los niños porque esto es lo que tienen que aprender, porque esto es lo nuestro. Bastante lo dijo Chávez, que yo lo oí. Al niño hay que enseñarlo lo nuestro primero. Bueno, esa es así la vida. Joropo, golpe oriental, es lo que se siente ahora. Joropo, golpe oriental, es lo que se siente ahora. Con estribillo y tambora, sabroso para bailar. Con estribillo y tambora, sabroso para bailar. En Alba Ciudad 96.3 FM, creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Amar a dos, si fue mi error. que entendió mi vida. Yo, que no digo mentiras. Amar a dos, sí fue mi error. Un vencido y apostrado. Y tú también puedes llegar a amar a dos amores a la vez. La poesía debe ser vista como un cuerpo al que todos desean besar, aunque quema, y poseer, aunque se deshace en las manos. Este es un somari, de paso, este es el somari de Gustavo Pereira. Yo tengo otro somari, somari de los soñadores. Si no fuera por los soñadores, el mundo sería una basura y caverna lóbrega nuestro lecho. Si no fuera por los soñadores, ¿qué sentido tendrá todo esto? Eso lo dijo... Ah, no, y decía otro pedacito más que dice... Los búhos entonces serían amos del día y los garrotes terminarían por escribir las únicas palabras. Pero un somari de Gustavo Pereira. Exacto, también. Ahora, ¿qué hizo somari, qué hizo Gustavo Pereira con los somari? Que no son haiku. No. ¿Y, porque... quién es, ¿y tú te acuerdas de Somari, una compañera que trabajaba en la biblioteca? No. ¿Qué será la vida de ella? Somari. Somari. ¿Estás seguro? No era Xiomarita. Y le decían, yo creo, esa es otra cosa. Pero ¿cómo, qué hizo Palomar, Gustavo Pereira con esos Somari? La virtuosidad del tipo es que desmitificó lo que nosotros teníamos preconcebido como poesía, estética o técnicamente hablando. ¿Y para qué hace eso? Porque él aquí le está reivindicando lo que es la verdadera esencia de lo que es la poesía. Estos son, tú lo decías hace ratico ahí, momentos de memoria, extractos de memoria. Trazos de memoria. Él decía, o dice Gustavo Pereira, que cuando él escribió uno que fue el que yo leí, se llama Somari. La poesía debe ser vista como un cuerpo al que todos desean besar, aunque quema, y poseer, aunque se deshacen las manos. Seguro. Él le puso como nombre Somari. Entonces, él consideraba que estos eran breves poemas o breves escritos, poemas breves, o como lo decía en manera de echando broma, poemitas. Y dijo que no, a él le gustó el nombre de Somari y le puso Somari. Y decía, le pude haber puesto tabú, tabi, haiku. Ajá, porque en Japón existe el haiku. El haiku, que entonces, tiene su métrica. Esto es un somari. Bueno, claro. Él casi clasificó estos versos cortos. ¿Pero qué hace con eso? La pone accesible a todo el mundo. Por supuesto. ¿Verdad? Porque le rompe la métrica y entonces la gente puede pensar en esto. Fíjate que aquí hay algo muy que se relaciona con la vida. Este es un somari donde dice, nadie se enfade. Una libra de queso, un metro de leche, sobre el mostrador las migas del pan se levantan rezongando y el dependiente tiene unos ojos largos. Etiquetas, bebidas baratas, las frutas aumentaron, la leche también. El panadero pone menos harina en el pan. ¿Qué pasa? Todo eso es un robo. ¿Qué pasa? Nadie se enfada. Salgo del café silbando como los otros. Que eso se llama que nadie se enfade. ¿Cómo te quedó el ojo? Bueno, para que vos veáis. Bueno, tenemos que enviarle un saludo a todos los compañeros y compañeras que están en sintonía, especialmente a los compañeros de la Red de Biblioteca Pública del Estado Vargas. Acaban de comunicarse. Ahí está el compañero José Luis, está la compañera Belisa, escuchándolo a través de la computadora del Infocentro que tenemos en la Biblioteca José María Vargas. Ayer estuvieron también la parte de lectura braille allá en Vargas, me dicen que eso fue genial. Tenían que venir hoy una representación a estar con nosotros el día aquí en la mañana, pero las actividades, bueno, están montando porque es un gentío que se montó allá. Claro, ahora, eso bueno, es bien bueno. Por cierto, vamos a dedicarle este Somari Carter de la Alegría a toda la gente de Vargas. La muerte debe ser vencida, la miseria echada, que haya pájaros en cada pecho. Qué bueno. Fíjate, este Somari bien bueno se lo voy a dedicar a Yanepa. No entiendo por qué escribo estos versos. Si sé muy bien que otros los escribieron por mí. Pero ellos, ¿en qué pensaban cuando los escribían? Ese es un Somari, Gustavo Pereira. ¿Ve? ¡Qué sencillo! Es sencillo. Un Somari es una pregunta que tiene respuesta o no lo tiene. No tiene que tener respuesta necesariamente, ¿verdad? Pero sí tiene una profundidad que hace trascender cualquier pregunta. Por supuesto, y además que dentro de lo que es la verdadera conceptualización de la poesía, uno le puede escribir a todo, incluyendo el amor, a la persona, a la muerte, a la vida, a todo, y tiene una connotación hasta social. Aquí está el Somari de la mano del pobre. La mano del pobre es más explícita que todos los discursos. O sea, son poemas que vienen con alguna intencionalidad y hay que decirlo, y lo hemos conversado. Todo esto, hasta la poesía, la belleza, la estética, tiene su carga política. Sí. Ahora, entendamos, política no politiquera. Exacto. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, dentro de esto hay un contexto social y hay poesía social. Hay poesía de corte social, hay de humor, hay hasta de humor negro, porque hay unos poemas, sinceramente, que, bueno. Y hay otros que yo no sé si son poemas. Yo escuché uno que decía, me levanté, vi mi reflejo en el espejo y supe que vivía. Ah, yo vi uno que decía así, mira, caminando, me encuentro un trozo de espejo en el piso, lo recojo y era yo. Entonces, son cosas, preguntas, miren este que tiene humor, pero va, trasciende el humor. Somari de los huevos de paloma. Los huevos de paloma son como los cohetes. Todo el mundo presume que volarán algún día. Por supuesto. Y de paso estamos en deuda. Ahora que José Luis está escuchando, estamos en deuda porque no traímos el poema de Galeano sobre el calvo. No me lo recuerdo. Hay una parte que me recuerdo, sí, que dice, se me han caído los cabellos, pero jamás se me ha caído una idea de mi cabeza. De tu cabeza. Así que bueno, saludamos a todos los calvitos, oíste, José Luis. Justamente como son las 3:39. Y como son las 3:39 con 53 segundos. Yo tengo que decir que para el que quiera conocer un poco más, puede leer como visión, le puede leer como visión. Como visión. Cosmovisión. Ay, ya que dice cómo. Te comiste las S. Porque es que, yo me comí un poquitico de pasta. Oye, era muy buena que estaba. Pasta de arroz que hicieron. Cosmovisión. La cosmovisión pegado. Del Somari. Tremendo libro. Del Somari, que sé de quién es. De José Pérez. José Pérez. Y lo puede conseguir en la librería de del Sur. ¿Sabe cuánto cuesta el libro? 10 bolívares. 5 bolívares. 5 bolívares. Ahí me lo regalaron. Yo lo compré por 10 bolívares. Entonces te contengo. Yo regalé mis otros 5 bolívares. A mí me lo dieron 2 por 5. Bueno, me lo dieron. Bueno, 2 por 10. Y uno regala un libro. Regala un libro. ¿Y cuándo quiere meterte en eso? Lo que pasa es que yo le caigo bien a todo el mundo. Pero mira, ¿qué pasará ahora en la programación en este festival? Pero va a pasar tantas cosas, pero eso lo vamos a decir después que escuchemos. Amar no es solo amar. con Tres Deberes a dúo con Mata Rica. En mi cara del recuerdo cuando te conocí, fue un compromiso tan solo tu mirada que me hablaba, ya me hacías feliz. Y es que encontré la pieza que faltaba, tú la clave que abre mi corazón. Yo sé que no es un sueño, es mi realidad. Es un largo camino. Pido la bendición de mi Padre, mi Creador, para compartir nuestra vida. Porque tú eres la escogida, oh sí. Amar no es solo amar, es comprender al amor de tu vida. Amar no es solo amar, es entender porque eres mi destino. Amar es saber hacerlo, es entenderlo desde antes de empezar. Es volar sin miedo a caerse, perderse para poderse encontrar. Por eso es crucial la sintonía. Si uno lo descuida, el otro sufre en agonía. Y es que amar no solo amar, es querer hacerlo. Así que trata de entenderlo antes de fallar. Amar no es perseguir una sonrisa, ni lanzar rimas al aire y que se las lleve la brisa. Amor de dos no es egoísmo, es el palacio en donde vive lo mejor de ti, siempre libre en su espacio. Amor es un segundo que dura una eternidad. No es dedicar canciones simples a una complejidad. No es solo pintar cuadros felices, si en lo que dices no existe un amor de verdad. Pido la bendición de mi Padre, mi Creador, para compartir nuestra vida. Porque tú eres la escogida, oh sí. Amar no es solo amar, es comprender al amor de tu vida. Amar no es solo amar, es entender porque eres mi destino. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura con el 13º Festival Mundial de la Poesía. ¿Es poesía o poesía? Cualquiera de las dos, porque en griego dice completamente diferente. Exacto. Pues, ah, bueno, así que y en todo, portugués también. Dígame en mandarín. Ay, tú lo has visto en alemán. Chacho, pero si lo preguntan un maracucho. ¿Y en oriental? Bueno, mira, para que todas y todas estén pendientes de la programación, pueden accesar a la página de la Biblioteca Nacional, a la página del Ministerio de la Cultura, a la página de Alba Ciudad. Ahí van a tener todas las actividades. Nosotros, sin embargo, le vamos a recomendar... Lo que dice Yané Paz, que te lo estás anotando en un papelito allí mientras te dice... Pero por aquí me pusieron algo en corchete que entiendo que es para mañana. Esto es lo de lo Aquiles Nazoa. Ah, bueno, pero sí, pero no sé si esto es el jueves o es el viernes. Tengo eso que ya es el día de mañana, el jueves. ¿Este que está aquí? Sí. Ah, el día jueves, para mañana. Jueves que es mañana. Hoy es miércoles, mañana. Y son mañana las es jueves, pasado es viernes, después 46. Sábado, domingo. Okay. Y hoy es 3:46, ahorita a esta hora, en este momento, cuando tenemos esa gran mirada, esta grilla, una grilla que se expande con un pliego total de papel. Bueno, y como el Festival de Mundial de Poesía está regado por todas las bibliotecas públicas, para el día de mañana, un poema perdido, poetas hechicero de la palabra, poesías para llevar. Lugar, Biblioteca Nacional, Red de Bibliotecas Públicas en la zona este. La Biblioteca Pública Paul Harris, Biblioteca Monseñor Oscar Alnulfo Romero, Biblioteca José Félix Riva, Biblioteca Francisco, Generalísimo Francisco de Miranda. En la zona este, la Biblioteca Escolar Yuberqui Barrios, Biblioteca La Cañada, Biblioteca Propatria, Biblioteca Cristo Rey. En la zona suroeste, la Biblioteca San Juan, Biblioteca La Vega, Biblioteca Carapita y Aquiles Nazoa. Mientras eso pasa mañana, el viernes... También tendremos un conversatorio, la poesía como aportes de la humanidad para la construcción de la patria grande y la integración. Los participantes, el poeta de Bolivia, el de Ecuador y por Venezuela va a estar Gonzalo Ramírez y la presentadora va a ser nuestra querida amiga Tania Ortegano. Eso es en la Casa Nuestra América José Martí, aquí por el Boulevard. Eso es a las 2:00 p.m, una hora antes de la hora en que mataron a Lola. Bueno, y también estamos esperando que José Luis nos mande la programación de allá del Estado Vargas, que tiene una para mañana bastante especial por los lados de Carayacas. Y si usted no pudo ir el día jueves a lo que le dijimos en la Red de Bibliotecas Públicas, pues puede ir el día viernes a las 10:00 a.m. en la zona este, zona oeste y en la zona suroeste. Nuestras bibliotecas públicas son espacios de convergencia. Son 17 de creación. Bibliotecas de espacios de creación, como dices tú, son 16 en Caracas. De Caracas, del área metropolitana. Entonces, 16 están integradas totalmente a este 13º o Chukiti Festival Mundial de la Poesía, Cuando Rosa la Tierra. También están participando los 5 continentes, como ustedes lo saben, los 39 países, 48 poetas internacionales y 130 poetas nacionales. Antes se les decía poetisas. Porque ya no se usa esa palabra de poetisas. ¿Tú sabes por qué, Vladimir? Porque las maestras se pusieron bravas. No, y también lo peyorativo de eso. Poetisa, ¿por qué? Porque no había tiza para las pizarras. Eso te decía que las maestras se pusieron bravas porque ya no se utiliza tiza, sino se utilizan los marcadores de tinta indeleble sobre una superficie lisa que generalmente es un plástico polimétrico que viene pasado por los derivados de petróleo. Pero no polipacéfico. Polisemántica. Ah, ok. Polisémica. Entonces le quitaron la cuestión de poe y le quitaron el isa y le dejaron la A. Y que le dejaron la A. O sea, para los dos géneros, poetas. Poeta. Hombres, mujeres. Las poetas y los poetas. Entonces, las mujeres poetas y los hombres poetas. Perfecto, porque existe la madre y existe el padre. No existe la padra ni existe ni el madro. Madra. Y se esmadra la calle. Exacto, y lo despadra. La calle, madra, banda, planta. No. Mira, queda un minuto para que nosotros nos vayamos entonces de Biblioteca Viva. En verdad, los vamos a invitar para la semana que viene, el próximo miércoles. Recuerden que tenemos un asueto el día martes, que es 5 de julio. Y el día 6, 7 y 8, tenemos el segundo encuentro del libro, literatura y escritura aquí en la Biblioteca Nacional. Y les recomendamos, accesen a la página de la Biblioteca Nacional y si tienes una ponencia que poner ahí, te pones en contacto. Para que la ponga. Manda tu ponencia y ponga su ponencia. Ponga su ponencia y también estamos ya preparándonos para el 183 aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional. Nos saludamos en Alba Ciudad 96.3, cuando en la dirección está Enza García y en la coordinación de prensa Simali González, coordinación de producción José Ángel Lanz, la coordinación técnica José Gregorio Sánchez, coordinación web Luigi Nobraggi y el operador de guardia Rigoberto Valera. Y en la producción de este programa Yana Cecilia Paz García. Y en un micrófono está ya